¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy amable por atendernos, ¿eh? No, nos faltaba más. Nos faltaba bueno, más. Empecemos por lo más complicado, tal vez, ¿no? La suerte no estuvo de su lado, ¿no? En el sorteo de la Liga Sudamericana, un grupo durísimo para esta primera experiencia. ¿Cuál es el grupo para vos, primeramente? Ah, bueno, según el que salió en los medios, es Victoria Brasil, Aguada y Guaros. No sé qué sabe usted. Para mí hay una mala información. Para mí es Victoria, Guaros y Malvin. Bueno, no vamos a chequear, pero recién estuvimos hablando con Javier Bianchelli y él daba a entender como que Malvin estaba en su grupo. Para mí es Aguada, porque yo tenía bien explicado ya hace una semana por nuestro presidente de liga, del cual nos estuvo informando continuamente y de buena manera, y nosotros jugamos con el tercero de la liga uruguaya, y yo tengo entendido que la final la jugaron Aguada Hebraica. Así entonces es, sí, sí. Me parece que ayer el día domingo se filtró una mala información, y yo vuelvo a decir, ayer volví a hablar con Fabián y Fabián me corroboró de que para nosotros es Malvin el tercero de la liga uruguaya, ¿no? ¿Y la sede, usted tiene algún dato de dónde sería? No, hasta el día de hoy es la única zona que no tiene una sede definida. Estamos esperando que se defina todo de parte de Abasu, ¿no? Claro, pero sí. Tengo entendido que la zona nuestra no tiene una sede definida. Bueno, y en cuanto a la experiencia de Estudiantes en una competencia internacional, sea cual sea el rival, ¿cómo lo toma? Porque también están en un periodo, ¿no?, de transición, ¿no? Exacto, es así. Pero bueno, es como la liga. Para nosotros esto es nuevo, jugar Sudamericana. Lógicamente lo vamos a tomar con la mayor de las responsabilidades y lo vamos a afrontar como lo hacemos con la liga. En la liga siempre nos toca bailar con la más fea, como quien dice, ¿no? Es todo duro para nosotros, siempre venimos de atrás. Y bueno, de la misma manera lo haremos en la Sudamericana, ¿no? Iremos a jugar de la mejor manera y bueno, esperemos que el equipo, con la vez de llegar a los extranjeros, quede bien conformado y seamos competitivos, ¿no? Cuéntenle un poco a la gente, ¿qué cambió, no, del Estudiante de Concordia, que fue revelación la temporada pasada, a este Estudiante que tuvo que hacer una renovación casi total de su plantel? Exactamente, es así. Tuvimos que hacer una renovación. Nos hubiera gustado mantener algunas piezas del plantel y bueno, debido a algunos problemas económicos que terminamos la liga el año pasado, decidimos tratar de solucionar esos problemas económicos, darle prioridad y bueno, y hacer un proyecto, rearmar de vuelta a 2 años. Pero no perdiendo de vista lo difícil que es esta Liga Nacional jugarla, ¿no? Y tratamos de armar un equipo diferente, de acuerdo al pedido del entrenador y su asistente, ¿no? Pero tratamos de armar el mejor equipo posible para poder afrontar esta liga y la que viene, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que tienen a pesar de todo esto, de que es un equipo nuevo y que perdieron gran parte de la base de lo que fue el gran Estudiantes de la temporada pasada? Exacto. Y lo primero es ganar el primer partido. O sea, lo nuestro son pasitos muy cortos que vamos a empezar a dar en este proyecto. La verdad, hacer ganar el primer partido, después ir partido a partido afirmándonos en esta liga intensa y dura, y bueno, y no perder de vista primero los objetivos cortos, ¿no? Tratar ahora en este periodo que estamos es armar el grupo, después ganar el primer partido y después ya empezar a tratar de ganar el segundo partido y así partido a partido, ¿no? Bueno, y cuéntenos cómo surgió esta apuesta que hace el club también por la dupla técnica, en este caso con Victoriano como líder y Bernardo Murphy como asistente. Y la verdad que nosotros ya cuando terminamos con el viejo entrenador que estaba, el ex entrenador, siempre pensábamos de armar un proyecto con un entrenador joven que trabaje a la par nuestra. Y bueno, fue ofertado Lucas, tuvimos conversaciones largas y la verdad que nos ha conformado y le quedó claro los objetivos nuestros, cuál era el primer año, de trabajar en concordancia unos a otros, trabajar en equipo y bueno, tratar de rearmar toda la estructura de Estudiantes dentro de la liga a partir de este año, y nos pusimos de acuerdo en los objetivos Y bueno, la verdad que nos llevó a definirnos rápidamente, como quien dice, ¿no? Pero la verdad que al ser un entrenador de jefe de primer año de liga, lo que buscábamos es también darle un muy buen apoyo en lo que sea asistente, y por eso también la elección de Bernardo y de él, ¿no? De tratar de darle a él todo lo que le pueda llegar a faltar de conocimiento dentro de la competencia, ¿no? Entonces, por eso decidimos darle un asistente, como quien dice, fuerte, para que él no pueda fallar, ¿no? Hoy el equipo cuenta con 4 extranjeros: Rigoberto Mendoza, Anthony Smith, David Doblas, Bulhan. ¿Este sería el ideal, 4 extranjeros? ¿Crees que podrían haber jugado con alguno menos también? La idea que de un principio íbamos a jugar con 3, pero para Lucas, este chico David Doblas es un español, pero es un latino más, ¿no? Sí, es dominicano. Entonces eso, según él, le va a facilitar. Yo tengo entendido que ya está, como quien dice, incluido dentro del grupo de chat, está al tanto de todo lo que estamos haciendo, de lo que se va haciendo día a día. Ya ha pedido mucha información de la liga, que eso no es normal en un extranjero, en un americano, ¿no? Está muy, muy involucrado en todo, desde lo que hicieron en el entrenamiento de ayer. Le ha pedido al asistente, a Bernardo, algunos juegos del año pasado. Es decir, está muy involucrado y da a entender, como dice Luca, ¿no? Parece ser un latino más, y que ya fuera que está, que es un nacional, ¿no? La última, Enrique, no lo molestamos más. ¿Qué le genera el hecho de ver a Tucker y a Ferrero hoy en San Lorenzo? Nostalgia. Bueno, la verdad que no. Lo de Justi, sí, no. Como quien dice, no nos gusta, pero bueno, fue una. Ah, él tenía contrato con ustedes. Sí, fue una decisión difícil, por eso lo de Justi fue obligado, casi diría, para nosotros en lo económico, hacerlo. Pero bueno, la verdad que nos causa mucha nostalgia verlo. Es un producto casi de estudiantes, un chico que se ha adaptado a la ciudad, que se ha adaptado a la institución, que se ha adaptado a la liga, y muy querible a la vez por todos, no solo por los dirigentes, por los hinchas, por la ciudad, hasta por el vecino de su departamento. Pero bueno, va a haber que acostumbrarse, son decisiones difíciles que tiene que tomar, que tuvimos que tomar los dirigentes, pero bueno, la verdad que ojalá que cuando le toque jugar con nosotros no ande bien. Claro, pero, sí, bueno, que se acuerde, ¿no? Exacto, pero la verdad que Justiz es una persona muy querible y va a andar bien seguro en San Lorenzo, y bueno, de la misma manera creo que Dar también, es también un americano, como quien dice, que también estaba muy involucrado. Pero bueno, va a ser difícil, pero va a haber que entenderlo, y es la tarea nuestra hacerlos olvidar, y de Luca hacerlos olvidar rápidamente y acordarnos rápidamente que bueno, que ya lo tenemos a Rigoberto, y darle a Rigoberto todas las armas, digo, como puede ser Rigoberto, David, darle las armas para que nos puedan hacer olvidar rápidamente a estos jugadores, ¿no? Justiz era el único que tenía contrato, ¿no? Justiz era el único que tenía contrato, tenía un acuerdo ya Sebastián Orresta, del cual rápidamente nos pusimos de acuerdo, y bueno, y Vildosa no tenía contrato, y bueno, eran los dos únicos jugadores que teníamos, uno con contrato y uno teníamos un acuerdo. Bueno, Enrique, muy amable por su tiempo, y a disfrutar, ¿no? Porque es una temporada interesante para estudiantes con la doble competencia también. Y sí, la verdad que sí, ojalá podamos disfrutar, ojalá que le vaya bien a la institución, en la liga. Vuelvo a decir, como lo dijimos en la conferencia de prensa del cuerpo técnico, es muy, muy difícil, no hay que perder de vista que es muy, muy difícil, va a ser difícil hacerlo lo mismo del año pasado, pero lo vamos a intentar. Luca sabe del reto, así que no nos queda otra que, como quien dije al principio, arrancar por el primer partido y tratar de ganar partido a partido, ¿no? Para olvidarnos y crecer un poquito más. Gracias, Enrique, un abrazo grande. No, gracias a ustedes por haber llamado. Bueno, entonces hasta ahí la palabra del presidente de Estudiantes de Concordia, Enrique Agosti, y a ver, repasamos.